Seguimos en el programa de la RNMA, Enredando la Mañana. Estamos ahora transmitiendo vía línea telefónica. Nos encontramos cada uno en su hogar y respetando la cuarentena como se anunció en la emergencia sanitaria para todo el país. En este momento, esto también sigo acompañando a aquellos que recién sintonizaron la radio de la RNMA o la 90.1 de la provincia de Jujuy. Estoy acompañado con José y mi compañera Vale, que están también por línea telefónica, lo estoy sacando. Vale, ¿cómo va todo por ahí? Contame qué tal tu mañana, cómo te levantaste hoy y bueno, ¿qué tal la cuarentena en cuanto a todos estos días? Bueno, sí, un saludo a nuestros compañeros que nos están escuchando y a todos los que escuchan y que tienen a 90.1. Mi mañana bien, la verdad. Bueno, como todas las mañanas, creo que para todos esta cuarentena nos lleva a que estamos como si fuera un domingo, pero también aprovechando al máximo porque comenzaron a los que estudiamos las clases virtuales. Y como que todo se está haciendo, tratando de hacer con normalidad para después, al momento de ingresar a volver a la facultad, ya ha habido una previa visualización de los materiales y todo. Así que, bueno, haciendo eso, leyendo mucho, viendo series y estando con la familia, que creo que es algo que ayudó en general a toda la sociedad, nos ayudó a pasar más tiempo con la familia y conectarse un poco. Aunque siguen habiendo muchos que están con el celu, ¿no? Que no lo dejan en paz. Creo que si no sería el celu, sí sería un caos para todos. Pero es más, está claro, en el sistema de internet, no solamente en Argentina, en todo el mundo, uno ve a veces a famosos de otro mundo también diciendo esto de la cuarentena, que también están diciendo que se ha saturado el sistema de internet, pero bueno, también pasando la dentro de todo bien, respetando la cuarentena y previniendo sobre todo, informándose mucho sobre los casos que, bueno, esperemos que no se sigan sumando casos, porque, bueno, Italia y España son en Europa, la verdad que uno escucha esos casos que hace escuchar, porque tanta gente que está infectada y es como que se les fue de las manos. Entonces, bueno, queremos también acá en nuestro espacio de decir a la gente, como también nos decía el abogado, de incentivar a que por favor, que a prevenir y a tomar conciencia de que no tenemos que salir, y sobre todo los jóvenes, porque dejar a los mayores que estén en sus casas y tratar de ayudarle de la mejor manera posible, pero también preveniendo para nosotros, que no es algo, un capricho de que no tenemos que estar encerrados, no, es algo que tenemos que tomar bien conciencia de que es una enfermedad que no pregunta, no toca la puerta de qué persona va a infectar. De hecho, ayer nos enteramos la noticia del príncipe Eduardo de Inglaterra, que uno puede decir tiene de todas las riquezas del mundo, pero está infectado. Entonces, como que la enfermedad no toca la puerta a nadie, ni hace distinción en clases sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado y también acá en la provincia de Jujuy, que ayer dijeron en conferencia de dos casos más, yo se suma tres casos en la provincia. Entonces, con más razón de cuidar y precaver. Y sí, es algo que se está viviendo justo en estos días y que es complicado, ¿no? También como que no estamos por ahí acostumbrados todos a estar todo el día encerrado, entonces hoy es un día bastante complicado para todos, podríamos decirlo, ¿no? Sí, sobre todo creo que más en lo económico. Creo que debemos ser muchos afortunados que vivimos bien, pero hay gente que no tiene estas posibilidades y tiene que salir. Entonces también es ponerse en el lugar del otro y tener empatía sobre cómo estarán viviendo esas personas. ¿Cómo estarán el día a día? Así es, con esto, en este momento encima que es tan complicado, si bien se fueron saliendo cosas en estos últimos días, pero bueno, son complicados también para todos, ¿no? Sí, y sobre todo del avivado que siempre tuve los precios, también de la gente que, para mí mucha gente no debe quedarse con eso y hacer la denuncia correspondiente, porque ya ahí se iban a subirle precio a las cosas. Yo he visto acá negocios que la verdura la han subido de una semana a otra, la subieron, entonces es como que así, bueno, tampoco uno puede estar sí, con esas condiciones, sí, está dando lo que se le antoje al dueño. Eso también, teniendo en cuenta que a uno nos hay avivados muchísimo más grandes que también hay que no le llegó ningún tipo de denuncia, que los grandes comercios, supermercados acá, que son y que los dueños son normalmente los mismos funcionarios, los mismos políticos, los mismos que están dentro de la legislatura, en la casa de gobierno, que ellos son mismos los dueños, y que mucha gente por las redes sociales ya se ha quejado, por lo menos acá en la provincia de Jujuy, se ha quejado de que los precios siguen altos, es más, lo están subiendo más, cada vez menos oferta, y justamente por toda esta crisis económica, como muchos hablan también en las redes sociales, de que muchas empresas prefieren subir los precios para no perder lo que venían ganando por día antes de toda esta emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy no se le ponen traba a esta gente o a estas empresas, a este empresario que están hoy con estos supermercados con precios muy altos. Sí, sobre todo también fomentar a la gente a que también se vaya a los negocios de barrio, porque bueno, mucha gente también sigue asistiendo a los locales de bueno, supermercados, que son empresas más grandes. Y bueno, también una de las cosas de la cuarentena es quedarse en casa o hacer las compras necesarias ahí en los negocios de barrio. Yo he tenido negocio de barrio y sé que los negocios de barrio trabajan el día a día y son gente que realmente necesita tener esa entrada. Entonces ver que estos empresarios sigan subiendo los precios y que la gente, bueno, siga también comprando, hace que también, bueno, ellos sigan con su negocio y no pierdan nada. O sea, sigan teniendo a nosotros como bueno, siguen haciendo su riqueza de ellos, se podría decir también. Y también hay muchas empresas que siguen haciendo trabajar a los empleados cuando no es necesario, porque se ha dicho que tienen que estar abiertos negocios de primera necesidad. Y tengo casi amigas que trabajan en negocios de golosinas que las hacen ir. Y bueno, y no les queda otra, porque son trabajos que son privados, entonces no queda otra que seguir trabajando, pero ellos también venden que no es algo de primera necesidad, un caramelo o eso, pero bueno, son cosas que los empresarios no quieren perder día de trabajo. Y bueno, ellos, a esa gente le queda trabajar nada más. Pero es una de las tantas crisis que están ahora con... Bueno, eso también me ha pasado de compañeros en Córdoba que trabajan en shopping y los hacen ir, acá yo creo que no, creería que no, pero los hacen ir a trabajar y no hacen nada, o sea, pero quieren que estén ahí trabajando. Y yo digo, eso da ganas de tenerlo al empleado ahí, porque si no tiene que hacer nada, cumplir su hora encerrado en el shopping. Entonces es como que algo muy grave, pero bueno, la gente no puede decir nada, pero cuando depende, tu salario depende de eso y tienes a tu familia, lo único que queda a veces en algunos casos es acatar o tener los recomendables, pero bueno. La posición de cada persona es diferente y a veces es lo que les toca, lo que les toca atravesar en este tiempo. Así es, pero también a todo esto vemos importante solidarizarnos con la información que ya anda circulando y que hoy ya ha iniciado a ejecutarse, se podría decir, o a realizarse. Contanos, Vale, ¿qué es lo que tenemos? Sí, vamos a hacer ahí, vamos a informarte sobre lo que se ha hecho con estos días, el anuncio del bono de 10.000 pesos, que es un ingreso familiar por emergencia hacia todas las personas que tengan entre 18 y 65 años. Este ingreso nos va a ayudar a gente que ha trabajado en negro o trabajadores en forma informal a que reciban un bono que los ayude a atravesar esta crisis. El ingreso familiar comienza el día de hoy viernes 27, y se ha determinado de que cada persona no es necesario ir a la sede de ANSES, sino dirigirse todo hacerlo al trámite por computadora, y lo han distribuido en las determinaciones del DNI. Para este viernes 27 de marzo, el DNI terminado en 0 y 1, se pueden realizar la inscripción. DNI terminados 2 y 3, mañana sábado 28 de marzo, DNI terminados 4 y 5 el domingo 29 de marzo, DNI terminados en 6 y 7 el lunes 30, y los DNI terminados en 8 y 9 el martes 31. Es importante que la gente que no sabe, bueno, siempre me pasa a veces con personas mayores, de que siempre en este momento hay que recurrir al nieto o a alguien que te ayude, a que esté familiarizado con las redes, para que en el mismo día, que respeten los días que realiza la inscripción. De hecho, lo han hecho, creo que lo han formado así para que la gente, para que no se colapse el sistema, aunque creo que se va a colapsar, pero bueno, igualmente, de respetar el día de finalización del documento para poder poseer, y también hablaba de que la gente que tiene asignación universal por hijo y chicos que tengan el progresar ya están incluidos automáticamente en este bono, o sea, no hace falta que se inscriban. Pero sí a la otra gente que no, gente que tenga planes sociales, gente trabajadora en negro, gente trabajadora informal, ellos sí deben dirigirse a la página que no estén en el ANSES para poder obtener el beneficio de este de 10,000 pesos, que en algo va a poder ayudar por esta crisis que estamos pasando. Así es. Bueno, así que... Bueno, sí, sí. Como ya saben toda la gente que pueda o que está escuchando también, aprovechemos esto porque, como decíamos, es la primera vez que se le afloja un poco al gobierno este, o recién creo que está empezando a querer ver lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente en las diferentes casas, y bueno, hay que aprovechar, ¿no? Porque esto no es algo de todos los días, y más con todo lo que está pasando hoy en todo el país, se puede solucionar algo por lo menos, y bueno... Es complicadísimo el tema de la inscripción de todo por internet que te están pidiendo ahora, pero hay que hacerlo. Para este momento sí. Hay que hacerlo. Sí, sí, yo creo que la gente también tiene que fijarse, entrar con paciencia, pero bueno, anotar, no dejar de anotarse y presentar todo lo que nos piden para poder obtener ese bono. Bueno, chicos, entonces ya saber a todas las personas que nos están escuchando que deben entrar hoy al ANSES, hoy la numeración 0 y 1, ¿no? ¿Dijiste? ¿Así es? Sí, así es. Hoy comienza la numeración 0 y 1 y así va a continuar hasta el día martes. 2 y 3, sábado, 4 y 5, domingo, 6 y 7, lunes y 8 y 9, el martes 21 de marzo, que sería que la finalización de la inscripción para que la gente cobre. Digo, para que la gente se inscriba. Perfecto. Entonces, es importante ahora la preinscripción. Lo pueden hacer de sus celulares. Pueden entrar a la página de ANSES. Sí, en la página web, si entran a ANSES, y ahí automáticamente le aparece para inscripción y comienzan a comentar con sus datos. Perfecto. Algo más. Lo podemos hacer por el celular, tampoco es a los que conocían cosas, también las tenemos en el celu que pueden presentar los papeles también de ahí. No creo que sea algo muy difícil, pero bueno, sí lo que sí es la solidaridad para toda la gente, para que pueda anotarse en este bono y pueda recibir esa ayuda. Así es. José, ¿tenés algo más? Tengo ganas de escuchar un poco de música, creo que también nosotros por ahí nos pasamos hablando y descuidamos la música, que a tanta gente también le gusta, ¿no? No, a mí sí me hace que tenés ganas de bailar, hermano, no sé. ¿Qué otra cosa? Sí, todos creo que tenemos ganas de salir a disfrutar. Somos muy sociables siempre, por lo menos de RP. Salimos a compartir en grupo, familia y amigos y amigas para poder... disfrutar, pero bueno, ahora no se puede. Después de la cuarentena hay que hacer una gran juntada, chicos. Chicas. Sí, después de un tiempo de la cuarentena. Bueno, me imagino que ya toda la gente tenía la cuarentena y se juntan todos. Bueno, para mi cumpleaños nos juntemos todos. Creo que es en junio, así que yo creo que ya vamos a zafar todo. Sí, vamos ya. A ver si... Esperemos que esta crisis pase. Esperemos, sí, esperemos que todo salga bien. Y bueno, a cuidarse mucho, a prevenir toda la forma de higiene, que bueno, que hay que empezar a lavarse la mano, limpiar la distinta parte donde nosotros circulamos dentro de la casa, si salimos. Sabes que la vez pasada fui a ver a mi madre, porque ella vive sola, y claro, como yo no tengo canal, no tengo televisión, solamente sabía de las manos, de limpiar nada más. Pero hay una, me decía ella que hay otro método, que tienen que dejar un trapo con lavandina, un trapo de piso con lavandina en la puerta para limpiar también los zapatos. Mira. Porque supuestamente, bueno, nosotros traemos los vidrios también caminando, porque también se encuentran en el suelo, y que sobreviven todavía un tiempo en ambiente, ¿no? Entonces, importante limpiarse los zapatos con un trapo ahí de lavandina, con la agua y lavandina, al lado de la puerta. Bueno, bueno, también decían lo mismo de los perritos, de que, bueno, cuando salen afuera también hacen lo mismo. Porque también, si bien el perro no es una persona que se contagie, sí tiene las patitas de los pies que hay que limpiarles para una vez que entra a la casa. Ah, bien. Ahora le voy a echar a mi perro. No, mentira, lo voy a encerrar en el patio porque si no... en fin. Entonces, a tener todas estas prevenciones, personas, escuchen, por favor, sean conscientes que estamos en una emergencia sanitaria y es importante que nos debemos cuidar entre todas y todos y bueno, y ver lo mejor para que esto no siga avanzando y bueno, podamos salir pronto de esta situación. Así que vamos a escuchar un poco de música para que nuestro compañero el mono, a veces le digo mono, a veces le digo José, le decimos como mono como apodo siempre, pero para que baile un poco este el compañero, vamos a poner música y enseguida volvemos por Enredando las Mañanas de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.